de mis amigos, le contaba cómo había que amarla. Yo le di las armas y el camino, yo le dije cómo enamorarla. Ella, la mujer que yo adoraba, le puse a sus pies toda mi vida. Pero lo que menos esperaba, esta doble traición que no se olvida. Maldito corazón, ¿por qué la extrañas? Maldito corazón, si ella te engaña. Me ha dejado solo, sin mi amigo y sin mi alma, pidiéndole al Señor que me dé fuerzas para odiarla. Maldito corazón, es un castigo. Perdí mi gran amor, perdí mi amigo. Maldito corazón, ¿por qué no dejas de llorarla? Una doble traición, ¿cómo podría perdonarla? Él era el mejor de mis amigos, ella la mujer que yo adoraba. Él me traicionó y no lo olvido, ella me ha matado por la espalda. Maldito corazón, ¿por qué la extrañas? Maldito corazón, si ella te engaña. Me ha dejado solo, sin mi amigo y sin mi alma, pidiéndole al Señor que me dé fuerzas para odiarla. Maldito corazón, es un castigo. Perdí mi gran amor, perdí mi amigo. Maldito corazón, ¿por qué no dejas de llorarla? Una doble traición, ¿cómo podría perdonarla? Me ha dejado solo, sin mi amigo y sin mi alma, pidiéndole al Señor que me dé fuerzas para odiarla. Maldito corazón, es un castigo. Perdí mi gran amor, perdí mi amigo. Maldito corazón, ¿por qué no dejas de llorarla? Una doble traición, ¿cómo podría perdonarla? Maldito corazón, ¿por qué no dejas de llorarla? Una doble traición, no puedo perdonarla.